Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. De nueva cuenta con nosotros, mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí pues subiendo esta señal desde casita que llega hasta allá, hasta La Voladora Radio en el 97.3 de FM hasta este bello municipio de Amecameca. Pues bien, ya estamos aquí pues con algo de trabajo, ya estamos ahí organizando algunas cosas, sobre todo pues estamos haciendo algunos videos con el propósito de seguir cubriendo este taller de escuela para padres en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Ya tenemos por ahí algunos acuerdos para que pues se puedan ir subiendo estos y darle una atención a los padres de familia que pues se encuentran con los hijos en la casa y que muchos ya están muy desesperados. Así es que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que te va a gustar mucho y que es importante y que es un tema pues que podemos evitarlo, pero creo que no sería lo correcto, ya que es algo que sucede y que está sucediendo mucho. Pero antes quiero invitarte para que nos llames al 597-978-5252 y este teléfono está ahí en cabina para que nos puedas hacer una llamadita. Si quieres comentar sobre el tema, con mucho gusto nosotros pues daremos respuesta a eso que tú nos estás cuestionando. Y bien, en nuestras redes sociales pues hemos subido ahí algunas cositas con temas importantes para los padres. Y sobre todo, pues, este chat que en estos últimos meses se ha activado demasiado, que ha sido la constante sobre preguntas, sobre los talleres, sobre si estamos ofreciendo asesoría, pues conéctate con nosotros en nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Charco, y con mucho gusto ahí podemos entablar un diálogo en el cual ojalá podamos ayudarte y ofrecerte pues, quizá a lo mejor algunas alternativas para que puedas dar solución a aquello que te preocupa, aquello que te acongoja, dicen, en algunos lugares de la República Mexicana. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin duda, te decía yo, es importante hacerlo porque aquí hemos hablado mucho de los modelos de familia que cada día van cambiando, este modelo de familia de mamá y papá, esta pareja heterosexual, que tienen hijos y forman justamente un hogar, pues se ha visto ya muy matizado con familias de mujer con mujer, de hombre con hombre, y que pues muchas veces también cabe también en ese modelo de familia pues madres y padres solteros o abuelos que se hicieron cargo de los nietos. De tal modo que pues es todo un abanico de colores en los cuales pues la familia hoy en día se está estructurando. La estructura nuclear, podría hablarse en algunos términos literarios, en algunos libros, pues es mamá y papá, así es como lo dicta incluso, pues no sé, durante años se ha hecho así. Sin embargo, pues creo que en estos últimos años creo que han ganado terreno las personas que pues deciden tener una relación con alguien del mismo sexo y pues ya tienen derechos en algunos estados de la República Mexicana como el poderse casar, como el poder tener pues derechos a pensión, o sea, toda esta parte legal en donde una familia se le debe de reconocer tan solo porque pues viven juntos y en algunos casos, pues algunos ya tuvieron hijos con otras parejas. Vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Son las 4 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos. Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen. Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud. Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos. Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos. Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr. El sol sale para todos. PRD. Termina un año difícil. Personas separadas, aisladas y en pausa. Perdimos empleos, confianza y a nuestra gente más cercana. Pero comienza un año nuevo, con una nueva idea, una nueva oportunidad. Para estar todas y todos unidos. Más cerca. Más fuertes. Hagámoslo diferente. Dejemos atrás al México del pasado. Miremos el futuro con optimismo. Llevemos a México hacia adelante. RSP. Entra a redessocialesprogresistas.org. Mensaje dirigido a militantes de RSP. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Quiero enviar un saludo a Tere Sánchez, vive allí en Amecameca, ya desde la semana pasada me hizo el favor de mandarme un mensajito. Un saludo de verdad, Tere, un abrazo muy grande para ti y gracias por escucharnos y por seguir a La Voladora Radio. Bien, pues el día de hoy estamos hablando justamente de la familia, pero hoy vamos a hablar de pues, qué pasa cuando se rompe esta familia, ¿verdad? ¿Qué sucede con cada uno de los miembros de la familia? Pues empezaba yo a hablarte de todos estos matices de familia que hay. En realidad son muchas las formas en donde se están formando hoy en día las familias. Sin embargo, creo yo que corresponde a nosotros pues hablar un poco más de esta familia nuclear, en la cual es una familia heterosexual, que no es hacer a un lado a los demás, sino que me gustaría hablar más en común de ello, porque es un fenómeno que se presenta más para este tipo de familias de manera general. Sobre todo, pues hablo por la experiencia que tenemos en las escuelas públicas, en donde, pues, en algunas escuelas, como tú sabes, pues estamos como de manera más permanente para dar asesoría, un equipo de personas, no nada más yo, sino un equipo de personas, pues por allá juntando profesionistas, sobre todo para poder impartir los talleres y sobre todo pues para estar muy muy de la mano con el ciclo escolar, y que pues ahí todas las cosas que vayan surgiendo, sobre todo en el plano emocional y sistemático familiar, pues podemos irlos resolviendo si es que estos no son los adecuados. Y hablar de familias implica pues pensar que dos personas pues se gustan, se aman, se quieren y forman justamente un hogar en donde hay hijos. Pero muchos modelos familiares se pueden ver lastimados con el tiempo, porque quizá a lo mejor no se conocieron bien, o como dice Ernesto Lamoglia, ¿no? Las personas se juntan cuando no se conocen y se separan cuando se conocen. Entonces, eso podría ser también otro factor de la separación, ¿no? El hecho de que ya te conozco bien, mi expectativa no es la que yo esperaba, y pues la verdad, finalmente cada quien por su lado, ¿no? Pero, ¿qué sucede con este divorcio, con esta separación? ¿Qué sucede con los hijos? Todos estos fenómenos pues muchas veces son consultados por los padres en las escuelas, porque cuando una familia se separa, tiene una serie de fenómenos, pues tanto para mamá y papá como también para los hijos. Hablar de separación para los pequeños es difícil, porque no es difícil que lo puedan entender, que lo puedan comprender. Ellos siempre aspirarán a que su familia pues esté junta. Hoy me gustaría recalcar una serie de ejemplos que en ocasiones pues han sucedido durante toda esta historia que tenemos de escuela para padres, y que la verdad en mi caso me llama mucho la atención, sobre todo porque ya es más recurrente. Antes era como más esporádico, y definitivamente a veces no le damos no la importancia adecuada, si en un momento dado el padre de familia pues también lo está viendo como algo común y normal, quizá a lo mejor no le queda problemas, entonces a veces no hay necesidad de profundizar demasiado. Sin embargo, tú que estás ahí escuchando, ¿no? Seguramente si haces un ejercicio mental y te das, no sé, una vueltecita ahí como que mentalmente con todos tus vecinos, con la vecina de la cuadra que está a la derecha o a la izquierda o a dos cuadras, o con la amiga, te darás cuenta que hoy en día pues la problemática familiar, su forma sistemática de actuar, pues a veces es que estás con una pareja y de pronto pues ya te encuentras con otra, ¿no? Muchas veces nosotros lo hemos reflejado en los comentarios de los padres de familia cuando tenemos una reunión con ellos, y suelen comentarnos, es que su papá ya no vive con nosotros, o es que su mamá se fue, que también es un fenómeno muy común, y es que pues decidimos estar, nos peleamos por esto, alguna infidelidad, alguna separación voluntaria, etcétera. Pero todas estas historias pues las escuchamos a diario en las escuelas cuando atendemos a los niños, y de verdad que sí les afecta demasiado, incluso a los genitores les afecta mucho más. Hoy quiero hablar justamente de esa parte, ¿no? De qué pasa con las familias cuando se separan, cuando ya no pueden estar juntos. Y nos decía una mamá en nuestra red social de Escuela para Padres de Chalco en Facebook, nos comentaba, oye Miguel, ojalá y puedan hablar un día de qué es lo que sucede cuando los padres se separan, qué pasa con los hijos. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de mencionarlo dentro de los talleres, pero muchas veces a pregunta directa de los padres. Yo a veces resumo una explicación o algún taller, pues así como en cuatro grandes pasos, ¿no? Yo creo que lo primero que se experimenta, pues, por parte de los hijos sobre todo, porque lo voy a llevar hacia ese lugar. ¿En qué sentido? En el sentido de que para nosotros, por ejemplo, muchas veces la prioridad, y vemos que el sistema familiar está muy dañado, lo primero que hacemos es darle prioridad a la salud emocional de un niño. De hecho, la propia ley, algunos organismos de protección hacia los niños, comentan esto mismo, que la prioridad son los niños. A veces inclusive la ley jurídica, algunos jueces, se basan mucho eso en el bienestar de los hijos primero, antes de papá o mamá que se estén separando. Creo yo que nosotros también vamos a procurar hacer eso en este momento, porque los niños son los que más sufren, ¿no? Entonces, te hablaba de como de estos grandes pasos, ¿no? Que sí, yo creo que vamos a hablar definitivamente de este aspecto tan importante como es la pérdida. Sobre todo también vamos a hablar del apego y vamos a hablar de las nuevas reglas y las nuevas expectativas. Esos cuatro pasos creo que son muy importantes para poder entender qué queremos decirte a ti con respecto a qué es lo que experimentan las parejas cuando se separan, pero sobre todo los hijos. En el tema de la pérdida, en estos procesos de separación, pues muchas veces la pérdida representa algo muy duro para los niños. La idea natural, la expectativa natural de un niño es que mamá y papá pues vivan siempre juntos, como quizá a lo mejor se lo prometieron, o como en algún momento dado ese niño los pudo haber visto a sus padres juntos. Entonces, el perder, esta sensación de pérdida para un niño, es difícil que se le quite de un día para otro. Es complicado. En realidad, este asunto de la pérdida es cuando quizá a lo mejor mamá o papá pues deciden tener una nueva pareja y los chicos experimentan esto como si ellos fueran a hacer a un lado el afecto y el amor que sienten por sus hijos. Los padres tenemos la grave equivocación pues de no platicar de nuestros sentimientos ni de lo que pensamos, sobre todo pues de aceptar lo de los hijos. En este asunto de la pérdida, esto que el niño está viviendo cuando, o la niña desde luego, cuando está viendo a que su padre pues se fue hace tiempo, que su madre ya no está con su papá, pues saber o enterarse que mamá tiene una nueva pareja, pues es complicado. Y sobre todo si algunas características muy particulares, dependiendo de la edad del niño, si quizá a lo mejor la madre incluso sea soltera o el padre sea soltero, o quien falló fue la mamá, todos estos aspectos pues tienen que analizarse desde luego cuando se trata de un profesional en la materia, porque sin duda, seguramente intuye qué es lo que está viviendo el niño, pero a veces vale la pena como preguntar, como hacer ciertas cosas para saber realmente qué es lo que está pensando. Pero cuando este niño, imagínense un ejemplo que me gustaría poner, la madre que es soltera o nunca estuvo el papá con él, y la madre pues decide, quizá por la edad o por lo que sea, tener una nueva pareja, pues al niño que ya vivió mucho tiempo con esta madre soltera, que siente que su mamá es única, que es exclusiva nada más para él, pues seguramente en este tema de la pérdida, pues lo experimentará de una manera más dolorosa. No será para él fácil, aun cuando pone voluntad en decir, mamá, consigue a alguien para que esté contigo, tú todavía eres joven. A pesar de todo esto, ahora sí que a la mera hora de la realidad no lo experimenta así el niño o la niña. Lo que experimenta es justamente que le van a quitar a mamá o papá. Entonces, en estos asuntos y en estos procesos de separación o de madres solteras, pues en realidad el niño siempre está experimentando con la nueva pareja de su mamá, pues nuevas cosas. Siempre se encontrará él o ella celoso de su mamá. Incluso algunos niños, si es que tuvieron un papá anterior y que su mamá decide tener una nueva relación, pues tienden así como a enojarse mucho con el varón, ¿no? Sobre todo si son niñas. Es muy común que la niña, pues que tiene un apego por este asunto de género más con su papá, pues le moleste demasiado que la niña, que la mamá pues esté saliendo con alguien más, ¿no? Aun cuando incluso, como ejemplo, pues muchas veces los hombres, dicen en la literatura, es más fácil que consigan, más rápido consiguen nueva pareja que las mamás, ¿no? Las mamás como que se tardan un poquitito más. Pero este asunto de la pérdida y esto que están experimentando los niños, pues sí, los desequilibra en todos los sentidos, ¿no? Aunque ellos digan que no, la verdad es que sí se desequilibran. Hay niños que pueden estar muy bien en calificaciones o tener muy buena voluntad, buena actitud, no sé, ser cooperativos, quizá a lo mejor salir, jugar, reír, convivir, socializar demasiado, pero cuando pasan este tipo de cosas, eso se pierde. Y sobre todo se prende porque el niño no sabe cómo manejarlo, ¿no? Yo creo que esta parte de cómo saber manejar este tipo de emociones, sobre todo de pérdida, porque se experimenta eso, como que se siente que se está perdiendo algo o que ya no lo van a querer, pues hace que el niño pues como que tome una pausa en esta serie de actividades que tenía de manera normal. Entonces la pérdida representa en la separación de los padres algo muy muy importante, y sobre todo cuando se tiene una nueva pareja. Y hacía yo énfasis a que hicieras este ejercicio en donde pensaras quiénes de tus vecinos pues ya están con una nueva pareja, ya se separaron, ya decidieron quizá pues incluso experimentar nuevas cosas. A veces hay familia, hay mujeres o hombres que nos sorprenden que definitivamente a lo mejor tuvieron una familia, pero pues que después decidieron que les gustaba alguien del mismo sexo, ¿no? Pues, y eso es una sorpresa, desde luego, porque pues es un sufrimiento también para la persona que se le engañó, y desde luego pues vivir un proceso de esos es súper complicado, ¿no? Que se puede solucionar en un sentido, se puede a lo mejor ir con un profesional como para que le dé una visión diferente de las cosas y quizá a lo mejor pues aprenda a vivir con ellos. Sin embargo, pues creo yo que este ejercicio sirve como para darnos cuenta que ya está siendo algo común. Quizá a lo mejor el vecino pues primero se casó cuando era chico y después se casó cuando era más joven, y a veces llegan a casarse, encuentran otra nueva pareja ya cuando son maduros adultos. También sucede mucho con las mujeres. Entonces, sí te das cuenta cómo de pronto hay familias que ya en su estructura pues son familias reconstruidas, como hemos decidido también llamarle a este programa, porque pues se vuelven a reconstruir. A veces se junta una pareja, quizá a lo mejor de divorciados, y o él soltero o ella soltera, pero al final se forma una familia en donde ya hubo hijos en algunas de las dos partes, y al haber hijos en algunas de las dos partes pues implica también incluirlos en esta nueva relación. Claro, desde luego, primero se atiende este asunto de la pareja y los acuerdos que puedan tener, y después se traslada hacia los hijos la información, o ellos se dan cuenta, porque a lo mejor son muy evidentes, en salir con alguien, y bueno, pues ellos poco a poco van asumiendo la situación. Pero no todos los hijos lo asumen igual. Hay casos que en el tema de las pérdidas pues se tardan un poquitito más, ¿no? Te señalaba yo esta parte, si papá fue el que tiene otra pareja y es niña, pues el proceso tardará un poquitito más, las niñas son como más apegadas al papá. Y este asunto de la pérdida, bueno, la experimentan de una manera incluso muy dolorosa. Otro aspecto que conviene hablar pues es justamente el apego, ¿no? O sea, hay niños que tienen una comunión muy grande con mamá o con papá, donde desarrollan sí el amor hacia los padres, pero a veces un poquitito más allá. De tal modo que el apego pues es también hablar de sentimientos, ¿no? Ver qué es lo que están sintiendo nuestros hijos cuando nosotros nos separamos, ¿no? Yo creo que los sentimientos entran también en esta faceta, porque creo que es del tema más importante en este asunto de las familias reconstruidas. Fíjate que los niños muchas veces intentan llevarse bien con la nueva pareja de mamá o de papá, con el afán de ser aceptados, ¿no? Los niños que sus padres se divorcian, de pronto entran en una crisis como de pertenencia, y entonces empiezan a voltear así como para todos lados, y decir, bueno, pues ahora que soy, ¿no? ¿De quién voy a ser hijo? ¿Quiénes van a ser mis papás? ¿Con quién me voy a ir? Todas dudas, les juro, justamente generan una serie de sentimientos encontrados en donde no saben qué hacer. En la medida de lo posible, pues muchas veces se orienta a los niños a través de un profesional. De hecho, hay terapias muy completas para una separación sana, aunque papá y mamá se odien, pero se prioriza el hecho de que los niños son los que deben de quedar bien, ¿sí? Y deben de quedar bien entre dos personas que se llevan bien, que se hablan bien y que se pueden poner de acuerdo. Aun cuando esto suene como una utopía, sin duda tenemos que reconocer, pues es parte de la realidad que tiene que ser así. Entonces los sentimientos dentro de este asunto de la separación, pues yo creo que juegan un papel muy importante. A ver, ¿qué está sintiendo la madre? ¿Qué está sintiendo la nueva pareja? ¿Pero qué están sintiendo los hijos? Y que los hijos hablen de sus sentimientos pues es un poco complicado, porque hay niños que, por ejemplo, tratan o saben, o la mamá muchas veces los induce a que acepten a la otra pareja. La otra pareja pues intenta también como ser aceptado por los hijos. Pero hay niñas que experimentan, por ejemplo, traición. Muchas veces nos han dicho, o en un dibujo, ¿no? Que sienten que están traicionando al otro, al papá o a la mamá, si es que ya viven con la pareja, y sienten que realmente no está bien lo que están haciendo. Entonces, ahí como que se encuentran revueltos entre el corazón y lo que tienen que hacer, y bueno, muchas cosas ahí complicadas, pero los niños es difícil que lo hablen. Hay sentimientos que de pronto son muy fáciles de pronto descubrir en los niños cuando uno los está asesorando, y en donde pues se muestran tristes, se muestran enojados por el lenguaje corporal, por la forma en la que tocan su cuerpo, por la forma en la que dibujan, y nosotros podemos intuir. Pero en lo personal puedo decir que me cuesta mucho trabajo de pronto descubrir o ayudarle a descubrir a un niño pues que ha sido traicionado. Hay niños que en realidad son muy claros y realmente pues hablan de manera directa, ¿no? O hablan de sentimientos, por ejemplo, en la separación, cuando la madre lo presenta por primera vez, cuando el padre presenta a la nueva pareja, y a veces son muy directos. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Me cae mal, me cae gordo, no lo acepto, no lo quiero. En una aparente rebeldía y sobre todo de mucho enojo, bueno, pues nosotros podemos advertir que es parte del proceso natural. Pero nosotros muchas veces como adultos queremos que los niños ya, lo superen rápido. Y la verdad es que no es cierto. Si a veces para los adultos nos cuesta trabajo, pues ahora para los niños pues es como mucho más complicado, ¿no? Entonces, muchas veces el nuevo papá o la nueva mamá, pues no pueden lidiar fácilmente. Ya vivir con alguien ajeno en donde quizá ya mucha pertenencia en otro lugar, donde ya obviamente estaba dentro de su familia nuclear o vivían con los abuelos, pues irse a vivir a otro lugar implica también, dentro de otras cosas, pues otras, ¿no? Que es justamente podamos conocernos de nueva cuenta con alguien que ni siquiera nosotros tenemos un sentimiento bonito para él o para ella, ¿no? Yo creo que en esto de los sentimientos es importante que también mamá y papá lo hablen cuando se separan, aun cuando ya no se quieran. O sea, es importante hablarlo, porque yo creo que el modelo ideal para que un niño esté en paz cuando los padres están separados, también podría ser que los padres divorciados o los padres separados se lleven bien. A mínimo que puedan hablar entre ellos y dialogar para el bien de su pequeño. Ya como en un asunto más adelantado, más consciente, pues a veces incluso yo he visto parejas en donde las exparejas se hablan muy bien, pero también las nuevas parejas de ellos pues intentan como cruzarse ahí para tener una amistad, pero sobre todo como de respeto, ¿no? Recuerdo mucho el caso de un papá que la mamá decide separarse, se divorcian, se va el niño con ella y el señor decide, encuentra que la solución para llevar la vida en paz, para que su hijo esté tranquilo, es también hablándole a la nueva pareja de su mamá. Y eso le ayudó a superar muchísimas cosas que no había podido entender. Quizá a lo mejor él no se encontró una super pareja, ¿no? Porque también la comparación pues termina siendo un asunto involuntario, o sea, no queremos hacer eso, sin embargo, pues se hace, ¿no? Ya sea de manera mental o de manera directa, ¿no? En la comunicación. Pero este asunto de conocer a la otra pareja, quizá a lo mejor muchos de los que me están escuchando van a decir, ay, Miguel, ahora sí te la volaste, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hablar yo a la otra, no? ¿O cómo le voy a hablar al otro? Pues la verdad es que de manera profesional te puedo decir que he escuchado a muchos decir que es lo ideal. Y quienes han decidido practicarlo, por eso que también la separación tiene que ser de mutuo acuerdo. Pero quienes han decidido practicarlo, la verdad es que antes de eso tienen mucho diálogo y mucha plática, ¿eh? Porque lo que hacemos normalmente, porque nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por nuestra rabia, por nuestro sentimiento inmediato y no tenemos por ahí un filtro como para poder decir lo hago, lo digo o no, pues a veces nos lleva o nos conlleva a un lugar en el cual pues la verdad estamos peleados con el otro y no lo queremos ni oír, sabemos que vive incluso con nuestros hijos o con nuestro hijo, con nuestra hija, y que de aquel lado convive más él que yo de este lado. Y se convierte en un asunto complicado, ¿no? Y si también por el otro lado, pues el otro no acepta que venga el papá, porque qué tal si me vuelve a robar a la mamá, la verdad, se vuelve ahí un mere que tenga, como se dice popularmente. Es por eso que a veces se sugiere, a ver, te van a llevar, pues llévense bien. O sea, yo leía una estadística en donde decía un juez de lo familiar que él siempre terminaba diciendo, llévense bien. Y escribía que pareciera que no, esa palabra no encaja bien cuando hubo amor y cuando ahora es odio. Esa combinación de amor y odio confunde demasiado y se vuelve uno inaceptante de que alguien más vea por nuestros hijos, que alguien más quiera a nuestros hijos, ¿no? Y también se experimenta pues sentimientos de miedo porque, de verdad, o sea, de por sí, que cuando se tiene una plática, un diálogo con respecto a los hijos, y ese diálogo es de padres divorciados, que son papás de ese niño, siempre se experimenta así como una especie como de rechazo, como de odio. Y si antes de que se separaran tuvieron discusiones muy difíciles, o durante toda su vida juntos tuvieron discusiones difíciles donde no pudieron ponerse de acuerdo, pues esto que nuestros hijos vean, que no nos ponemos de acuerdo, de verdad se convierte en algo, una carga súper pesada para ellos. Entonces, qué importante es justamente esto, los sentimientos, hablar y decir, sabes que estoy enojado, o sea, me molesta, no quiero. Y quizá a lo mejor ya tan solo expresarlo pues puede ayudar bastante a que nosotros podamos ir como un poquito en el camino y no ser tan allanoso el asunto de que nuestros hijos convivan con las otras parejas, porque hay un asunto que se llama por ahí alineación parental, que yo creo que después del corte lo voy a tocar como tema, pero muy ligero, debido a que es también algo, ¿no? O sea, es algo que afecta y que no nos damos cuenta, que hoy está legislado como un asunto que es violencia, y es que este término se refiere a que muchas veces los padres separados se encargan de hablar mal del otro, de seguir hablando mal del otro a través de los hijos, ¿no? Le meten ideas de que la madre o el padre son de lo peor y que ellos tuvieron la culpa y pues ella ya andaba con otro y tu papá también andaba con muchas. Entonces esto hace daño al hijo. Por eso se convirtió en un asunto jurídico en el cual ya califica como un delito cuando las personas utilizan a los hijos para desprestigiar al otro. Pues vamos a ir a otra pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:46. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio como... Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más, y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Habla Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. ¡Acércate a nosotros! México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Querétaro es primer lugar nacional en entrega de asistencia social alimentaria. Quintana Roo es de los líderes nacionales en rendición de cuentas de recursos contra COVID. Y Nayarit recuperó más de 4,000 empleos durante la pandemia, siendo uno de los estados con menos casos. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Y bueno, estaba yo revisando justamente de quiénes nos habían sugerido este tema y me llama mucho la atención una pregunta. Te recuerdo que estamos hablando de cómo la reconstrucción de la nueva familia, ¿no? Cómo se reconstruye una familia, una pareja heterosexual, y que pues a veces tengo mis hijos, tú tienes los tuyos, y a veces se juntan, o a veces yo no tengo hijos, pero tú sí tienes, y bueno, un proceso de adaptación. Ya hemos hablado ahorita hasta este punto, pues de este asunto, ¿no? De la pérdida y del apego. Pero también viene otro aspecto muy importante que se llama las nuevas reglas. Pero te digo que estaba yo revisando la red social y hay una pregunta que de verdad me llamó la atención. Y trataba de ver yo en dónde encajaría con la explicación que estoy dando, ¿no? Pero dice, mi hija siempre, dice, yo soy madre soltera. Viví prácticamente 7, 8 años como madre soltera. Dice, mi hija siempre dormía conmigo. Ahora que vivo con mi nueva pareja, quiere hacer lo mismo. ¿Cuánto tiempo debe pasar como para que ella entienda que hay un cambio? Es que, mira, evidentemente un tiempo, es que te llegan a 1 mes, 2 meses, no es lo común. Cuando uno necesita dar una respuesta como esta, creo que sí vale la pena como que echarle un ojito a qué es lo que hicieron antes. Porque, por ejemplo, muchas veces la propia familia va preparando a los niños, la abuela, los tíos y todos, como para decir, bueno, va a llegar un día en que tu mamá va a conocer a alguien y, pues, bueno, también tiene derecho a amar, a que la quieran, a que la acepten. Y a veces la familia va preparando al niño. No, hay niños que incluso lo hacen hasta de manera, de una manera equivocada, al decirle al niño, ya no te van a querer, ya no te va a querer tu mamá, porque cuando esté con otro, o sea, eso es como una parte sombreada que no se tiene que hacer, o sea, es algo que no funciona, que no sirve, ¿no? Y te daña justamente a los niños. No, lo ideal es encaminarlo hacia la parte luminosa, así como la parte positiva, de decirle, bueno, mamá es muy joven y quizá a lo mejor alguien se fije en ella y ella también se fije en él, y pues se van a amar y todo, pero no te van a dejar de querer, ¿no? Si este proceso se dio antes de que cuando tú escogieras a tu nueva pareja, pues qué bien, ¿no? Porque pues eso te va a favorecer, pero hay personas que no lo hablan. Hay niños que se les ha presentado la nueva pareja de un día para otro. Incluso creo que hay un grave error. Qué bueno que se toca el tema en ese sentido, porque una mamá nos decía, ¿al cuánto tiempo mi hija le puede decir papá a mi nueva pareja? Ay, de verdad es que es complicadísimo. Mira, si biológicamente tiene a su padre y se separó de ti, lo ideal es decirles que su padre, el único padre que tiene, pues es el biológico. Claro, desde luego, siempre y cuando, si le cubre todas sus necesidades básicas, y etcétera, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando en realidad existe el padre biológico no cumplió con su papel, incluso a lo mejor se fue, o a lo mejor los abandonó? Bueno, ahí el propio hijo pues va a decidir en qué momento poder decirle al otro que se supone, en la expectativa, que va a tener un mejor comportamiento que el anterior, y que muchas veces la mamá pues lo ve reforzado en las actitudes que él tiene hacia con sus hijos y hacia con ella, ¿no? Quiero pensar, a lo mejor es que tu papá anterior, ¿te acuerdas que me pegaba y me golpeaba? Bueno, pues es que no me golpea. Quizás eso sea como un factor que favorezca el hecho de que, aparte de que pues ya vive con él, con esta mamá soltera que tiene un niño o una niña, ya vive con ellos, pues a lo mejor pueda ser un favorecedor del hecho de que este niño empiece a reconocer a la nueva pareja de su mamá como padre. Pero también he escuchado historias en donde hay mamás que lamentablemente tienen una nueva pareja y forzan a los hijos a decirle, este es tu nuevo papá, o dile papá, cuando en realidad ni siquiera el niño lo siente. Dependiendo de la fuerza de la madre, pues a lo mejor lo forzará, si es pequeñito, pues a decirle a ese señor extraño que ni siquiera tiene una relación sanguínea con él, ni lo ha visto nunca en la familia, pues al forzarlo, pues más lo va a odiar, y no es un mecanismo que sea sano. U otra también, ¿no? He escuchado cómo mamás o papás forzan a los nietos, si es que ya tienen nietos, a decirle abuela o abuelo al extraño, y la verdad es que tampoco es lo correcto. Yo creo que eso se tiene que ganar. Yo le preguntaba a un papá, oye, ¿tú estás de acuerdo con que te diga papá? Dice, la verdad, no, porque yo mi idea de padre es otra. Yo tengo que tener afecto con él, hacerlo sentir seguro, darle pertenencia, llevarle su autoestima, cubrirle sus necesidades básicas, y eso es para mí ser un padre. Entonces no me siento con derecho para que él me pueda decir eso. Y qué manera tan inteligente de ver las cosas, ¿no? Decía otra pregunta, dice, ¿cómo debe nombrar mi hijo o mi hija a mi nueva pareja? La verdad es que lo que ha resultado práctico, sencillo, y que en un momento dado no afecta tanto, es una justa separación entre la pareja de mi mamá o la nueva pareja de mi papá y hablarle por su nombre. No, pero es que ¿cómo le va a hablar por su nombre si no es igualado? No, es que le puede hablar por su nombre, así se llama. Si le empieza a hablar de usted, bueno, pues sería un modelo de educacional en donde tendría que hablarle de usted a los dos, ¿no? Si es que al papá le habla de usted y a la mamá, bueno, a la nueva pareja, pues decirle, María, ¿cómo está? Y decirle a María que así se llama. Eso es como que lo que ha sido un poco más correcto. Pero forzar a un hijo a darle un estatus de familia a ella o a él, diciéndole mamá o papá, no es lo conveniente. La verdad es que no. Yo no lo veo como un asunto sano, y más porque cuando trabaja uno con adultos, y nos muestran todos los enredos sistémicos en los que hubo su familia, y sobre todo si el papá fue muy mujeriego, la mamá fue también muy muy de andar con uno, de andar con otro, la verdad es que no queda de verdad. Yo sí les sugiero a las mamás que no hagan eso, porque eso va lastimando, ¿no? Va lastimando mucho a los hijos. Y acuérdate que la prioridad son los niños. Y bueno, pues ya por último hablar de esto de las nuevas expectativas y las nuevas reglas, ¿no? Los niños tienen que adaptarse, los papás tienen que adaptarse a nuevas reglas, porque quizá van a vivir en otro lugar y con otras personas. A lo mejor en algún lugar sí hubo cierta disciplina, pero a lo mejor la nueva pareja detecta que no, entonces él intentará poner nuevas reglas. Y también pues las nuevas expectativas, ¿no? Cuando una pareja se reúne y ya ha tenido alguna pareja anterior, pues la expectativa es que ahora sí les tiene que ir bien. el no repetir lo que vivieron con la anterior y no cometer ellos mismos los errores que quizá a lo mejor también ellos causaron aquella separación. Entonces, esto de las expectativas pues es algo bueno porque no hay nueva pareja que no quiera ser feliz y hacer mejor las cosas, pero también no hay nueva pareja que no quiera tener hijos y de pronto pues educarlos de una manera diferente, ¿no? Incluso cambia el entorno que los rodea, el familiar, el núcleo de los amigos, este potencial que tienen muchas veces las amistades para influir de cierta manera también en la nueva pareja, pues eso ayuda. Si son buenos, pues contribuirán a que se fortalezca a través del amor la pareja y pues que los hijos siempre estén sanos. Y sobre todo, pues una recomendación ya por último, darle demasiada pertenencia aunque no sea tu hijo y aunque no sea biológico. Porque muchas veces las abuelas rechazan a estos nuevos niños, miembros de familia, y eso la verdad que duele y no le hace ningún bien, ni a la propia hija, ni a la nueva pareja, ni al nuevo yerno, ni al nuevo suegro. Hay que pensar siempre en los niños. Así es que, a pensar un poquito en esto, ojalá que haya servido esta información. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, y este fue tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora en el 97.3 de FM. Muchas gracias a Rocío allá en los controles y un saludo a todos. A todas aquellas que manejan esta bonita estación de radio. Nos vemos casi en punto de las 4 de la tarde el próximo jueves. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.